está en sintonía de Almanaque Chapín, el programa de oro de Radio Estrella. Siga con nosotros. Usar nuestra app Banrural es tener cero estrés y más beneficios. Abre tu cuenta de ahorro, realiza tus transferencias y paga tus servicios sin complicaciones. Todo de forma rápida, segura y al alcance de tu mano. Es tan fácil que no podrás dejar de usarla. Si aún no la tienes, descárgala hoy mismo y compruébalo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Valor, respaldo, compromiso. Eso es Motoshop PRC. Valor que se une por el tiempo. Respaldo que se brinda por la experiencia. Y compromiso que se adhiere por su confianza. Cuando conduce una moto, tiene la certeza que lo acompaña una empresa comprometida con la calidad y con usted. Más de 50 años de servirle con motos, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Contamos con taller de servicios. Bienvenido a la calidad. Calzada San Juan, 2-41, zona 4 de Misco, Colonia Monteverde. Hoy es un buen día para un delicioso caquic, subanic o un platillo gourmet en restaurantes típicos y Café El Adobe. Octava calle 314, zona 10. Séptima avenida 945, zona 1, en Pasaje Naranjo, zona 4 de Misco. Y ahora también en Antigua Guatemala, en horario de 7 a 21 horas. Un lugar familiar para compartir un desayuno, almuerzo o cena. Ambiente agradable. Acompañado de marimba pura sábados y domingos. Teléfonos 4168 1575 y 5535 9546. Restaurante El Adobe, un homenaje a nuestra riqueza ancestral. ¿Eres mecánico? ¿Tienes taller o tienda de repuestos para autos? En Repuestos La Recolección lo encuentras todo. Calidad, respaldo, precios competitivos y entrega. Somos mayoristas de marcas líderes como Frenos Ozuka, Filtros Millán y Lubricante Totachi. Tecnología 100% japonesa. Rendimiento que responde en cada reparación. Desde Antigua Guatemala, envíos a todo el país. Llámanos al 7790-2626. Búscanos en las redes sociales. Somos Repuestos La Recolección. ¿Subes mucho el volumen de tu televisor o de la radio? ¿Entiendes pocas palabras en una conversación? ¿Escuchas zumbidos en tus oídos? Necesitas ir a Audiolife. ¿Problemas para escuchar? Tenemos la solución. Evaluaciones auditivas y aparatos para escuchar mejor. Mantenimiento, baterías y laboratorio de reparación de cualquier marca de aparatos auditivos. Teléfono 2362-9112. Parqueo gratis. Oiga, no lo deje al tiempo y haga su cita ya. Audio Life. Don Paco, ¿cuántos años tiene de experiencia en la construcción? 35, Patojo. Toda una vida. Toda una vida. Y para usted, don Paco, para la construcción, ¿cuál es el mejor bloc? Ah, Multiblock, Patojo. Toda la vida. Toda la vida. El que sabe, sabe. Por variedad, calidad y durabilidad. Multiblock, toda la vida. Con Claro, en toda mi vuelta se puede notar. Claro está presente, pasate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Una vida junto a ti no es suficiente. Dos caminos en la misma dirección. Tres las siestas que tomamos diariamente. Cuatro patitas conquistan mi corazón. Cinco sentidos, amando a mi gatito. Seis, la hora de comprarle Supercat. Siete vidas para amar lo necesito. Por eso solo le daré Supercat. Alimento para gato Supercat. Para consentir las siete vidas de los reyes de la casa. Un producto de Molino Santa Ana. Atención, atención. Este año tenemos muchos premios. Con nuestra gran promoción, ahorrar es bienestar y todo el año premios puedes ganar. ¿Te imaginas ganar un combo de electrodomésticos? O quizás prefieras una tarjeta de regalo para lo que necesites en casa. Y si lo tuyo es el dinero en efectivo, también lo tenemos. Participar es muy sencillo. Solo abre o incrementa tu cuenta de ahorro y entrarás a los sorteos trimestrales. Así de fácil. Cada trimestre un nuevo sorteo y nuevos ganadores. Asóciate hoy mismo y participa. Ecosaba es bienestar y felicidad. Baja Verapaz, te sorprenderá. Baja. través del recorrido conoces la región reconocida por tradición como la ruta para la observación del Quetzal. Planifica tu viaje en exploraguate.gt. Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Peregrinación jubilar a la Basílica de Guadalupe y ciudades virreinales en México del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Incluye boleto aéreo, hospedaje con desayunos diarios, traslados y tours a Basílica de Guadalupe, Morelia, Guadalajara, Guanajuato y San Miguel de Allende. Aparta tu espacio en Agencia de Viajes Travelzone. Información al 2361-1627. 2361-1627. Llama ahora. La comunidad Camina Conmigo te invita a su retiro de parejas Amor en Construcción. Este 30 y 31 de agosto a partir de las 6:30 horas. Habrá prédica, eucaristía y sanación para que juntos con la ayuda de Dios construyamos sobre roca nuestro amor. Lugar, Colegio Belga. Ofrenda 650 por pareja. Para mayor información, escribe al WhatsApp 4490-7884. Te esperamos. Facebook o WhatsApp puede reportar a los cumpleañeros de hoy. Hágalo desde ya, porque más adelante los saludaremos en su almanaque Chapín. En Israel, en hebreo, hijo se decía con el sufijo bar o ben. Tal el caso de uno de los apóstoles de nuestro Señor, cuyo nombre era Natanael, pero era conocido como Bartolomé, o sea, hijo de Ptolomeo, cuya fiesta, por cierto, se celebra el 24 de agosto y es patrón de algunos pueblos en Guatemala como San Bartolomé Becerra y San Bartolomé Milpas Altas en Zacatepeques, y San Bartolo en Suchitepeques. A San José lo saluda el ángel como hijo de David, que en hebreo se dice Ben David, aludiendo a su descendencia directa del gran rey de Israel, que era una señal del Mesías. E igualmente aclamaban a Jesús como hijo de David, por lo que vemos que de San José heredó el apellido. Suseli. Así se llama el siguiente fox que compuso el maestro José de la Rosa y que interpreta la marimba Flor del Café. Escuchemos. que usted, caballero, sea de quienes le sigue llevando flores a su esposa. No importa si llevan 1, 5, 20, 50 años de matrimonio. Siempre hay que llevarle flores. Les encantan a ellas las flores. Con la marimba Flor de Guatemala, de José Luis González. Flores para ti. Thank you. antes de continuar con Almanaque Chapín, mucha atención. Alta, ver a paz, explorarlo, vivirlo, amarlo, explorar y disfrutar el río Cabón, rodeado de selva y paisajes inolvidables. Una aventura única. Planifica tu viaje en exploraguate.gt. Por aquello de que en las escuelas y colegios se ordena la lista alfabéticamente por los apellidos, muchos conocemos a nuestros compañeros de estudio más por el apellido que por el nombre. Porque los mismos maestros se refieren a sus alumnos más por el apellido que por el nombre. Lo mismo sucede con grandes personajes de la historia. Cuando nos referimos, por ejemplo, al descubridor del continente americano, decimos simplemente Colón. O cuando hablamos del autor de Don Quijote, nos referimos a Cervantes. Como lo hacemos con Lope de Vega y hasta con nuestro premio Nobel de Literatura cuando hablamos del señor presidente de Asturias, sin mencionar sus nombres. Faustino Ovalle compuso la siguiente melodía que interpretan los amigos de Caibil Balam, Remembranza.